ven, Espíritu Divino, ven, ven, ven, apodérate de mí. Y ven, ven, ven, Espíritu Divino, ven, ven, ven, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven, ven, ven, Espíritu Divino, y ven, ven, ven, apodérate de mí. Y ven, ven, ven, Espíritu Divino, y ven, ven, ven, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, papá. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio.